monte que aún nos queda de las sierras cordobesas. Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que lo has sabido, ¿no? Bueno, continuamos en esta mañana. Se nos han cambiado los planes y además ha caído del cielo un cuerpo más a este equipo que ya estaba conformado desde el viernes pasado. Ha llegado el compañero Nicolás Falkov. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Dios las cría y el viento nos amontona, parece. Y el viento me trajo, parecían que se iban a librar de mí hoy. Pero no, acá estoy. Bueno, qué lindo saludarlas. Me cambiaron algunos planes, pasaron cosas y vine tarde, pero seguro acá acompañándolas y acompañando a quienes están del otro lado en este esqueje matinal. Bueno, primero vamos a salir con la corresponsalía Voces del Valle, esta corresponsalía que es a lo largo y ancho del Valle de Tras la Sierra. Hoy toca que hable la compañera Vero Hellman desde San Javier, que, si no me equivoco, ya la tenemos conectada a nuestro teléfono celular. Esperen un segundito porque ahora la vamos a volver a conectar. Ahí está, mirá, en vivo, Radio Verdad. Radio Verdad. Ahí la reconectamos a la Vero Hellman, parte también de la historia de este colectivo Radio El Grito, y desde San Javier estará haciendo la corresponsalía. Qué bueno esto que estaban contando ahí de que va a volver a salir el sol. A mí me alegra esto que decían, que climáticamente tenemos lluvia a la noche, tenemos solcito de día, así que para vivir el otoño... queda un día de lluvia más, que sería mañana, y ya el domingo vuelve a salir el sol y se mantiene toda la semana. Y cuando Verónica Hellman habla, sale el sol. Eso ya también es una clave. Ya veo que se está despejando el cielo. Se está despejando y ya estamos en comunicación con Vero. Vero, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, la Opa. Está como en código Morse, ¿no? Sí. Déjalo quietito. Hola, hola. A ver, Berito, estamos tratando de ver si podemos escucharte fluidamente, porque sé que nos escuchás vos, pero nosotros no te estamos escuchando fluidamente. Hola, hola. A ver, ¿probás, Berito, de hablar algo? No, no está saliendo. No estaría saliendo. No estaría saliendo. Bueno, vamos a volver a intentar en breves momentos. Bueno, ¿y de qué estaban hablando? ¿Qué estaban contando? Yo algo escuché ahí. Se nos ocurrió la consigna, por ejemplo, de que cómo titularíamos este capítulo 2021 de la pandemia de coronavirus. ¿Este capítulo 2021? Claro, porque ya se está extendiendo bastante, bastante, ¿no? Se dice que las segundas partes no fueron buenas, nunca. Como en las películas. No digo que la primera haya sido muy buena tampoco, pero ¿va a ser peor? No si seguimos la lógica de las pelis, digo, ¿no? ¿Va a ser peor? No ¿Ese sé, podría una ser pregunta. Un título? ¿Va a ser peor? ¿Va a ser peor? De los creadores. Ahora, una cosa, estamos atrasados un año, ¿no? Porque era el año pasado era COVID-19, ahora sería COVID-20. ¿Ah? Esa también es otra pregunta que me surge dentro de la saga. A ver si estamos con la Vero Hellman conectada desde la República Independiente de San Javier. Hola, Verito, ¿nos estarías escuchando? Sí, señora, aquí estamos. Aleluya. Establecida correctamente la comunicación. Lo logramos. Lo hemos logrado. Bien ahí. Bueno, Verito, quiero que nos cuentes qué tenés preparado para hoy. Ahí estaba leyendo un poco y se trata la corresponsalía de hoy sobre esta formación de promotores y promotoras de ESI, de la efectivización de la Ley de Educación Sexual Integral en San Javier, Yacanto, ¿cierto? Exactamente, así es. Bueno, entre todas las cosas que están pasando y pandemia mediante, es importante igual mantener, como dar cuenta de esto que está sucediendo, que empezó esta formación anual en marzo, afirmando que sigue siendo importante abordar nuestra salud sexual y reproductiva y nuestra educación sexual en el medio también de este contexto tan crítico. Es un elemento fundamental. Y esto se trata de una propuesta que surge de Jacaíra. Uh-huh. Jacaíra es un programa, se conoce como fundación, pero en realidad es un programa de la Fundación Kaleidos y del Children's Action. Y se trabaja en conjunto con el municipio de San Javier Yacanto. Está financiado por los gringos esto. Se había iniciado esta formación, se había hecho solo 3 encuentros también. En el contexto del aislamiento de la pandemia, uh-huh. se había empezado a generar esos encuentros con jóvenes, y se trata de una convocatoria a jóvenes de 14 a 19 años. El grupo de este año son de 16 jóvenes, y es un grupo muy diverso, y así bien interesante, hay varios y varias que son de 14 años, o sea, del rango más joven, y se sumaron jóvenes este año, pero también los y las que habían empezado el año pasado también lo están haciendo. O sea, se quedaron con las ganas después de esos 3 encuentros y uh-huh. se sumaron este año. Se quedaron manija, bueno, por así decirlo. Se quedaron manija, totalmente. entonces, bueno, lo trabajan con las dos formadoras de Jacaíra, que son Corina y Ramón, les dos, digamos, y también la trabajadora social de la Municipalidad de San Javier Yacanto participa en los encuentros. Ahí va. ¿Vamos a escuchar? Sí, dale, vamos a escuchar. Sí. De una. Vamos a escuchar el primer audio de Lila, que ella es una de las que empezó el año pasado, y ahí nos cuenta bien cómo llegó y qué le pasó con lo que vivió el año pasado. Dale. Años anteriores y unas chicas del colegio me habían comentado que se había hecho este curso. Y bueno, me hablaron, me preguntaron si me interesaba. Y sí, sí me interesaba, así que bueno, decidí empezar. El año pasado fue cortito, fueron 3 o 4 clases, si no me equivoco. Y fue un inicio re lindo porque hablamos muchas cosas que quedaron pendientes para este año, que creo que me gustaría tratarles más en profundidad y saber un poco más, ya que tenemos a estas profes o como se le llame, que nos van a responder todas nuestras dudas para así nosotros saber y transmitir eso hacia otras personas. Bueno, muy interesante ahí lo que contaba esta joven Lila sobre que le ha entusiasmado, ¿no?, el taller del año pasado y que esta formación continúe este año. A mí me pone muy feliz particularmente que les jóvenes y por supuesto tan jóvenes y jóvenes desde los 14 años ya se empiecen a involucrar en esta problemática de la educación sexual integral que ya debería estar implementada hace rato y desde el nivel inicial, ¿no es cierto? ¿Vos cómo ves ese panorama por allá, por San Javier, Vero? Y efectivamente es súper importante. La ESI, la Educación Sexual Integral, es una herramienta uh-huh. que se brinda también desde el Estado para hacer algo que es muy importante en nuestras comunidades, que es justamente abrir espacios de escucha, de reflexión, de confianza en grupos de jóvenes y después hacia toda la comunidad, para hablar de todo lo vinculado a nuestra sexualidad, uh-huh. a cómo se nos enseña a vivir nuestra sexualidad, a las problemáticas y violencias que hay vinculadas, que es un gran problema en San Javier Yacanto, y creo que en todos los pueblos del Valle y en todo el mundo hay un problema muy fuerte de violencia sexual y abuso sexual, y un gran silencio sobre eso, y muchas cosas que vivimos en nuestras familias, desde esas violencias extremas hasta la negación de la diversidad o el tabú o la dificultad de gozar del cuerpo, que la ESI y en una formación así ayuda un montón a que esto se vaya abriendo y les jóvenes encuentren ese espacio de confianza donde decir lo que les pasa, hacer las preguntas que necesitan. Y bueno, les cuento que estos son 8 encuentros durante todo el año. Es un encuentro por mes, cuidando todos los protocolos de seguridad, y se van trabajando diferentes temáticas en cada encuentro, y se finaliza con una acción comunitaria en el pueblo. Esa acción se va definiendo y construyendo junto con los y las chicas del grupo, según sus propias necesidades y también según las necesidades que se observan en el pueblo. Berito, por eso es fundamental la participación del municipio, porque la idea es que después esa acción comunitaria sea continuada y sea impulsada más como una política del municipio. Uh-huh. Bueno, va a contar con un super grupo de promotores y promotoras de ESI. Es un, no sé, un tesoro para tener en un municipio. Jóvenes de 14 a 19 años que tienen esa característica. ¿Berito? ¿Te una... así que bueno, si quieren escuchamos el segundo audio, y después con el tercero. No sé cómo lo ven. No me estás escuchando, Berito, ¿no? Si yo te hablo, sí. ¿Me escuchás? Sí, ahí sí, te escucho. Ahí sí. Ah, bien, bien. Sí, no, te quería hacer una consulta porque ahí escuchábamos que Lila decía que fueron 3 o 4 encuentros. Vos hablabas de 8. Lo que uno, digamos, de alguna manera deduce es que con la situación de la pandemia tuvo que ser interrumpido este proceso el año pasado, que estaba pautado por ahí con estos 8 encuentros y esta actividad. ¿Ha sido así? ¿Cómo se vivió el año pasado en San Javier? ¿Y qué se prevé para este año si es que vuelve la situación, digamos, en relación al confinamiento o a ciertas restricciones? ¿Está atado al calendario escolar este programa o es independiente de lo que suceda en relación al colegio, la escuela y al calendario escolar? Bueno, les cuento. En realidad hay una primera experiencia anterior que Lila también hace referencia, que fue del 2018, que fue una primera camada de promotores y promotoras que se hizo en Dolores, en la Conana, con 23 jóvenes de diferentes lugares del Valle. Entonces, el año pasado, la idea era retomar esa experiencia ya en San Javier o en algún lugar del Valle, también convocando a diferentes jóvenes de diferentes pueblos. Como vino la pandemia, lo que se hizo fue solo esos 3 encuentros. Como ya no fue pensado para todo el año porque el año comenzó con la restricción del aislamiento, digamos. Entonces, solo se hicieron esos encuentros como para avanzar en algo. No se pensó en una formación anual. Para este año sí se planteó la formación anual y justamente como es un encuentro por mes y el grupo es relativamente chico, de 16, sí está pensado y de última se adaptará para cumplir con los protocolos. Mientras siga habiendo clase, esto puede funcionar porque tiene la misma lógica. No está necesariamente atado el calendario, pero tiene la misma lógica de burbuja. Entonces, mientras siga habiendo clases, ese encuentro mensual se va a poder hacer, incluso aunque se pongan otras restricciones por la pandemia. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque hasta nueve avisos se hace todo el año, sí. Son las cosas importantes que queremos que se mantengan a nivel educativo, más allá del contexto general. Así que, bueno, ojalá que puedan completarlo este año y hacerlo tal como lo tienen previsto con este, más allá de la burbuja, también con este trabajo comunitario, ¿no? Donde sea desde ese lugar que también se pueda encarar, más allá del contexto. Y yo lo que entiendo es que por la política pública esto es tan importante como la atención de las situaciones concretas de violencia, digamos, porque si no avanzamos con este tipo de formación y este tipo de herramientas de acción comunitaria, nunca vamos a evitar violencia. Además que no, esas cosas no entran en cuarentena ni tienen que ver con la pandemia, ¿no? La violencia, las situaciones que tienen que ver con todas las problemáticas sexuales de los jóvenes, de las jóvenes, de los adolescentes, no entran en pandemia. Entonces es necesario que haya conciencia y que haya educación en relación a eso, ¿no? Información. Exactamente, sí, exactamente. Tenemos 2 audios más de Lila en los que ella cuenta. En uno cuenta por qué para ella es importante formarse como joven. Lila debe tener 17, 18, como joven, formarse como promotora en ESI, y qué espera, digamos, del espacio. Y en el último audio lo que hace es también un poco reforzar esta idea de cómo es importante que existan y cuidar estos espacios. Uh-huh. Si quieren ya nos despedimos y los pasan y ya cerramos la corresponsalía acá. Dale, vamos a escuchar esos audios. Muchas gracias por esta colaboración del día de hoy, Berito. Y nos estamos encontrando dentro de 15 días más. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Berito. Gracias. Les agradezco mucho y un gusto poder estar participando desde aquí. Uh-huh. Ya en alguna poder llevar la corresponsalía en vivo como para compartir con ustedes. Ah, sería maravilloso. Bueno, a mí me gustaría formarme promotora de ESI porque siento que necesitamos un poco más de ayuda o que nos escuchen un poco más, y me imagino que desde los jóvenes hacia otros jóvenes puede ser mucho más fácil el poder hablar o poder decir, y bueno, me gustaría eso. Me parece importantísimo que haya un espacio donde nos puedan o nosotros poder escuchar a otra gente que tiene algún problema de todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces me parece muy importante tener un espacio donde haya jóvenes, donde haya grandes, donde otras personas puedan ser escuchadas por nosotros, digamos. Me parece una iniciativa muy linda, me parece que no tenemos que perder estas oportunidades de que nos están brindando, así sea el municipio, así sea las chicas, Cori, bueno, estaba Maru, Ramón, Angie, y creo que, bueno, que hay que aprovechar y sostener siempre estos lados para que nunca se pierdan, porque es un lindo espacio y es lindo ser escuchado y que te escuchen. Por favor, les solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.